unas delicias también, como unas delicias como los jugos de frutas tropicales para refrescarnos en este verano. Hay mucho sabor para compartir en María Mentira Parrillada. Recuerden, en Valencia, Manuel Candela número 30, un restaurante emblemático de los sabores colombianos en Valencia. Vamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, porque vamos también a dar paso a nuestro primer invitado del día. El Café Mañanero, disfrútalo. Iniciamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Sánchez planea prorrogar 3 meses las ayudas a la luz y la gasolina. El decreto que incluyó el descuento en el carburante expira este 30 de junio. Por otra parte, los líderes de la Unión Europea acuerdan compras conjuntas de armas. Justamente ilustra la fotografía de portada. Periodismo contra los abusos del poder. Hablamos del premio Ortega y Gasset. Galardones a denuncia de la pederastia, la represión o el drama del cáncer. Más adelante, en tema de conversación, estaremos ampliando un poco más este tema. Bien, vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El gobierno solo ha ejecutado el 2,5% de los fondos de la Unión Europea previstos. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada la falta de gasoil en 8 provincias a pesar de la promesa del gobierno. Problemas para la producción agrícola. Fernández otra vez le pegó a Macri, que le contestó: está fuera de quicio. Bueno, esto que le pegó, estamos hablando de los rifirrafes que hay en la política. Seguimos el repaso de la prensa latinoamericana y ahora damos paso al Mercurio de Chile, que destaca hoy en portada: confianza empresarial cae en su mayor nivel en 23 meses y se mantiene la percepción pesimista. El presidente Boric rinde su primera cuenta pública en un escenario marcado por la inseguridad y la incertidumbre económica. Vamos ahora también con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos destaca hoy en portada: 9 encuestas del Centro Nacional de Consultoría. Rodolfo llega al 41%. Petro queda en el 39%. Y esta es toda una novedad. Ojo, la primera encuesta tras los comicios del pasado domingo. Y ya Rodolfo Hernández supera a Gustavo Petro. También destaca el diario colombiano las razones de reducción en desempleo. Más de 2,2 millones de personas ingresaron a trabajar. Sigue descendiendo el desempleo en Colombia. Y continuamos ahora con la prensa de Ecuador, que destaca en portada el diario El Expreso. La oposición cuela el informe de Yori pese al bloqueo judicial. Seguimos repasando los titulares de los periódicos. Ahora es la prensa de Bolivia. El diario El Correo destaca hoy en su portada: el MAS, que es el partido oficialista, no ataca a Del Castillo, que sale airoso de la interpelación. Esto en política. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta de la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca: la economía de Venezuela no mejora, mejora la del gobierno de Maduro. Crímenes contra las mujeres. El Estado no hace nada. Y es la fotografía que ilustra la portada. Unas cruces color rosa con el nombre de mujeres. Tengo entendido que son víctimas. Y continuamos también ya con la prensa de la República Dominicana. El diario, a ver qué nos dice el diario, el listing diario en el día de hoy. El repaso es completa de los principales periódicos de América Latina y el diario de la República Dominicana. Listing destaca hoy: vecinos de Villa Faro crean su propia guardia de protección. Esto ante los problemas de inseguridad. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora también el turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos hace un repaso de los temas que estaremos abordando en Latino Deportes, es decir, más adelante, y en lo que será la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río y los deportes. Comenzamos con Roland Garros, donde anoche vimos tremendos partidazos de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Rafa Nadal y también la revelación histórica que hace nuevamente la italiana Martina Trevisan. Y es que han quedado por fuera las grandes del top 10 del ranking mundial de la WTA en este Roland Garros. Quizás sea el resurgir de una nueva estrella. Y continuamos con las decisiones que está tomando Peter Lim, cambiando la dirección del Valencia Club de Fútbol. ¿Beneficiarán algo a este equipo tan alicaído? Y el tremendo partidazo de esta noche por la finalísima entre Argentina e Italia, y en donde ya conocemos las alineaciones. Y Karim Benzema, que ha sido nominado como el mejor jugador de la Champions y ya ha definido que tiene camino abierto para llevarse el próximo Balón de Oro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Continuamos en el Café Mañanero y ya damos paso a las entrevistas. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues nuestro invitado especial hoy tiene que ver con un asunto que hemos tomado, que hemos informado la semana anterior. Recordarán que la semana anterior hubo un hecho en Estados Unidos que conmocionó a nivel internacional, el tiroteo en una escuela que terminó con el fallecimiento de 19 estudiantes y dos profesores. Ese hecho pone de manifiesto o abre nuevamente lo que es el debate de las armas en este país. Por eso, nuestro invitado en este día tiene que ver con los Estados Unidos. Se trata del periodista, también es el empresario Víctor Orcasitas. Él lleva la revista que se denomina Metropolitan, un medio de comunicación que informa a los estadounidenses en Barcelona, una revista que tiene más de 25 años informando a la población de este país. Y le hemos invitado para hablar de este tema, para saber cómo los americanos, Víctor tiene la doble nacionalidad, es de origen mexicano, pero es americano, se ha criado básicamente toda la vida en Estados Unidos y podríamos decir que también sería español por el tiempo que lleva viviendo en España. Víctor, muy buenos días. Coméntenos, este hecho vuelve a abrir este debate en los Estados Unidos relacionado con esa segunda enmienda y el derecho que dicen de tener armas sí o armas no, o el control de las armas. Muy buenos días y le invitamos a que se tome este café con nosotros a esta hora aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Pues muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues es un tema que obviamente es importante resolver, pero lo veo complicado. El hecho de estar en la Constitución americana, en la segunda enmienda, como bien has dicho, complica mucho la habilidad de modificar seriamente esta enmendamiento, no solo por nivel político, sino por los cambios y lo que requiere hacer un cambio a la Constitución americana. Víctor, coméntenos, este medio que usted lleva, Metropolitan, informa de lo que ocurre en España y también en Estados Unidos. ¿Se han ocupado de este tema a través de la revista y en esta relación que tiene usted con el resto de americanos? Porque también tengo entendido, es usted el presidente de la Sociedad Americana en Barcelona. Sí, es correcto. Entonces, es un tema que pues conmociona a la gente, tanto por un lado y por el otro. La gente que estamos viendo, la gente un poco más razonable, que los fundadores de nuestro país nunca realmente tenían en mente la habilidad de dar armas, capacidad de matar a miles de personas como si fuera un ejército, a todos los ciudadanos. Eso nunca se fue previsto y en teoría, aunque es difícil cambiar la Constitución y debería ser complicado, es un documento que vive. Está hecho para que se cambie cuando la gran mayoría de la gente, los estadounidenses, piensan que se debe cambiar. Y la verdad es que te guste o no, hay mucho sentimiento que realmente justifica un cambio drástico para controlar el control o el crecimiento de armas en manos de los ciudadanos. Víctor, el debate lo ha puesto sobre la mesa el presidente Joe Biden. Recordemos que ya Barack Obama dio también precisamente ese mismo debate. Ahora lo que se hace es retomar. Pero conviene también recordar que los tiroteos con saldos fatales no han parado. Con frecuencia estamos dando cuenta de este tipo de tragedias. Esta vez, como les decía, Joe Biden ha vuelto a pedir al Partido Republicano, que es donde siempre encuentra respaldo la Asociación del Rifle y quienes están a favor del uso de las armas o tenencia de las armas. Quisiera saber qué percepción tiene usted de la posibilidad de que esta vez sí haya un cambio en las normas y que se pueda regular el uso de las armas para evitar este tipo de tragedias. ¿Qué éxito le ve a la iniciativa de Biden? Pues honestamente lo veo muy poco probable. Hay que ser optimista porque los cambios son importantes y necesarios, pero no veo el coraje de los republicanos para realmente hacer un cambio importante. Lo que sí que ha hecho noticias es que ayer por la noche Biden ya ha dicho que está contemplando una orden ejecutiva directamente del presidente. Estamos a la espera para ver qué quiere decir eso exactamente, pero cuando se utiliza esta herramienta, pues es bastante poderosa. Lo que no sé, lo que complica también un poco, John, es el hecho de que no solo son los republicanos que quieren las armas y las pistolas. La comunidad americana, los americanos, nos gusta tener las pistolas, y aunque seas demócrata, hay muchos demócratas que también forman parte de la asociación y del lobby de la Asociación de Rifles norteamericanas. Y eso pues a veces confunde a la gente, o la gente piensa que solo son republicanos que realmente son parte de esta asociación y que les contribuyen y que sienten esta asociación defiende sus derechos a las armas. Y no es así. Hay muchos demócratas que también les gusta tener armas. Y el hecho de que no hay... si hay una... En la Cámara Baja de Estados Unidos... La semana que viene me parece que van a presentar una nueva legislación para controlar las armas. Eso va a requerir que en el Senado, la Cámara Alta, tenga 60 votos y no hay 10 republicanos. Yo creo que tienen el coraje para poner en riesgo su habilidad para ser candidatos y su vida política. ¿Cuál es, en este caso, por ejemplo, en su caso particular, la experiencia con las armas? ¿Cómo viven ustedes esta relación? Pues yo la vivo muy de cercana, pero yo me creí en un estado que se llama Maryland, y Maryland es un estado muy estricto con temas de pistolas, pero aún así es falsa la habilidad de decir que hay control de las armas. es ridículo. Yo, por ejemplo, a los 14 años compré una pistola y lo volví a hacer a los 16. Y las dos veces compré la pistola solo pidiéndole a una mujer, que yo no era mayor de edad, que podía, a ver si le pagaba $20, me la compraba. Y así fue. Entonces, no hay control para nada en Estados Unidos sobre el tema. Además, yo tengo familia que son muy, tienen la habilidad y les encanta ir a cazar. Viven en Nebraska y viven, pues, les encanta ir a cazar venados, a puercos, también a, ¿cómo se llama?, a pavos, guajolotes. Víctor. Y esa es una tradición muy importante de la familia. Sí. Pero lo que... Quisiera saber, Víctor, ¿quién puede adquirir un arma en los Estados Unidos y cuáles son los requisitos y cuál es el afán de la sociedad estadounidense de estar armada? ¿Por qué compran armas los estadounidenses? Uy, preguntas un poco complicadas. ¿Quién puede comprar una? Cualquier persona puede comprar un arma. Es demasiado fácil. Es más fácil comprar armas que drogas o conseguir alcohol. Ahí sí que te ponen unas estrictas, te enseñan, tienes que presentar identificación. Pero las armas, hay muchas que entran ilegales, pero hay muchos clubs de pistolas, personas que se venden como en mercadillos, en donde no hay la habilidad para hacer una verificación de los antecedentes penales de una persona. Y por esta razón, y el hecho de que hay 50 estados y cada estado realmente controla quién tiene acceso a las pistolas. No hay una verificación a nivel nacional sobre personas que están mal, o sea, mentalmente, o que tienen antecedentes penales. Entonces, es un fracaso enorme. No hay habilidad realmente para controlar quién puede comprar un arma. Solo necesitas el dinero, básicamente. Esta semana precisamente detenían a una persona después del tiroteo que dejó el saldo de más de 20 niños muertos. Detenían a una persona que también tenía la intención de cometer una masacre y me llamó la atención de que tenía dos armas, una de largo alcance y una pistola. ¿Cuántas armas puede comprar una persona en Estados Unidos? Pues a mi entendimiento no creo que haya una limitación. Si uno tiene la limitación es básicamente la financiera, porque no son baratas las armas tampoco y las balas. Pero hay algunos estados que tienen un periodo cuando quieres comprarla tienes que esperar una semana o unos días. Pero si no tienes antecedentes penales y estás en un estado donde realmente les encanta y hay una tradición muy fuerte de armas, pues no hay restricciones. Víctor, llama la atención el nombre de la persona identificada como presunto autor de esta masacre de los 19 niños y los dos profesores. Salvador Ramos, lo que podría ser suponer que quizás es de origen latinoamericano, no sé si de qué país específicamente. ¿Esto puede tener algún tipo de significado, especialmente en este hecho? Bueno, el significado básicamente podría ser manipulado por personas que quieren echarle la culpa a la persona y no a la habilidad, no al hecho de que es muy fácil tener una pistola. Y también después, bueno, antes de Trump ya había bastante racismo, pero con Trump realmente se ha hecho popular, básicamente, ser racista en Estados Unidos, contra los latinoamericanos, contra los negros, contra los asiáticos. Y realmente yo creo que aquí, cuando empiezan a hablar sobre la identidad o de dónde los raíces de una persona cuando ha cometido un crimen, realmente no tiene mucho que ver con el crimen. Es más bien la utilización de los medios y o los partidos políticos que están posicionando para defender el derecho a mantener armas. Para entender un poco más esta relación, por ejemplo, de los norteamericanos con las armas, de los estadounidenses con las armas, ¿nos podría ilustrar un poco de dónde viene esta tradición? Básicamente, ¿por qué está tan arraigada en la comunidad americana? Bueno, eso también tiene el comienzo con el origen del país. Cuando Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, lo que controlaban muchísimo la gente con pues, su ejército y sus policías entre los estados. Entonces, de los americanos decidieron poner dentro de la constitución del país que los ciudadanos siempre podrían defenderse de un gobierno tiránico. Y por eso está en la constitución. Y cambiar la constitución requiere 75% de los senadores, del parlamento, digamos, de Estados Unidos, para cambiarlo. Y esto es políticamente muy, muy difícil hacerlo. En toda la historia de Estados Unidos, solo se ha hecho 27, y 10 de ellos fue cuando se originó. Así que 17 cambios en la constitución en 250 años, pues ya verás que es complicado. Pues, Víctor, agradecemos el que nos entregue estas declaraciones para entender más o menos lo que está ocurriendo en Estados Unidos en esta relación con las armas. Antes de despedirle, sí que me gustaría que nos contara un poco cómo es la sociedad estadounidense allí en Barcelona. ¿Es numerosa? ¿Qué tipo de interacción tienen quizás con la comunidad catalana, con la comunidad latinoamericana? En fin, lo que usted quiera contarnos. Bueno, la comunidad americana estadounidense, para mejor decirlo así, yo creo que unas 15,000 personas más o menos, no contando estudiantes que vienen aquí cada año entre 5 y 10,000 cada otoño y primavera para estudiar. Y la verdad es que los americanos, latinoamericanos de Norteamérica, centro y sur, se integran muy rápidamente a la ciudad de Barcelona. Es muy acogedora la ciudad y realmente se adaptan rápidamente a la cultura de ir a la playa, las montañas, las cervezas, las paellas. Es una ciudad donde se puede vivir bastante bien y no tenemos muchos problemas integrarnos aquí. La sociedad en la que soy presidente realmente es para ayudar a integrar a la gente que decide venir a Barcelona y llamarla a su casa. Y los primeros dos años siempre hay como recién casados, todo es perfecto, pero después nos encontramos con la burocracia que todos los catalanes y españoles odian de su propio país, y también nosotros aquí nos acogemos a eso y les ayudamos a enfrentar todos los desafíos de un país que tiene mucha burocracia. Mm-hmm. Bueno, ¿y ya cuánto tiempo usted allí en Cataluña? Pues yo porto 25 años. Oh, bastante. Sí, y nada, les invito a conocer a mi ciudad aquí en Barcelona. Celebramos mucho la cultura de ir a cenar tardes y disfrutar de la vida. Y en comparación con muchas otras ciudades, pues muy básica, muy, muy pacífica. Me costaría mucho pensar que, y me dolería mucho pensar que mucha de la cultura americana de la que soy orgulloso, pero es que da una vergüenza. Creo que en el 2022, en este año que va transcurrido, tenemos más de 213 masacres, creo que matanzas de más de 4 personas, a lo que va de año. Bastante. Y aquí en Barcelona, pues llevo 25 años y nunca he tenido un problema violento. Sí que los veo y sí, claro que las hay, pero en comparación, aquí estamos viviendo en paraíso y nada, y les invito a que vengan de Colombia, de Ecuador y de Estados Unidos para tomar una cervecita aquí conmigo. Bueno, Víctor, pues aceptaremos esa invitación, ya que usted ha aceptado el tomarse un café con nosotros aquí en el Café Mañanero, pues nosotros aceptaremos esa invitación para ir a compartir allí en Barcelona de lo típico de la comunidad. Pues un abrazo y que pase un buen día. Buen día. Muchísimas gracias. Door, I must have it into

Claro que está buena. Sí, latinos y también nos escuchan en Benidorm. Presten mucha atención a la gente que nos sigue en Benidorm. 96.7 en Alicante, 93.7. También en el 97.9. Y en Elche, en el 88.8. Estamos por todos lados. ¡Feliz día! Gracias por seguirnos. Escuchas a esta hora el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Bueno, escuchamos ahí a The Rolling Stones, que llegan precisamente hoy a España. Abren su gira de conciertos a nivel nacional. Bueno, esto en el marco de una gira internacional que está realizando la prestigiosa banda de rock. Del ataque de los grises a la alfombra roja. Los Rolling Stones vuelven a España. Sixty X, la primera gira que la banda de rock acomete sin su legendario batería Charlie Watts, y la que de nuevo promete ser la última. Muchas cosas han cambiado entre este concierto y la primera celebración por allá en el año 1976 en Cambridge. Ya la boletería está totalmente agotada, de manera que nadie se haga ilusión de acercarse a verlos o buscar entradas, ¿no? A no ser que sea una reventa, ¿no? Esto demuestra que el rock sigue vigente, especialmente The Rolling Stones. Y avanzamos en el Café Mañanero para dar cuenta también de algunos segmentos importantes que nos quedan todavía por compartir. Pero antes debo decirles que estamos a nombre de CAX Latino Abate en Avenida La Plata, número 107. Es el lugar donde podemos encontrar los productos latinoamericanos de las mejores marcas. También tienen marcas propias y, por supuesto, siempre la calidad. CAX Latino Abate con los productos de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y también de Centroamérica, especialmente de Honduras. Las deliciosas semitas, allí las pueden encontrar, largas, redondas, bueno, como te gusten. Las semitas, hay que descubrirlas, para aquellos que todavía no saben de qué se trata, las semitas hondureñas. Dicho esto, vamos con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Mundial de las Madres y los Padres, al igual que recordamos que el día de hoy, para empezar el mes de junio, en el día 1 de junio se celebra el Día Mundial de los Arrecifes, al igual que el Día Mundial del Corredor. ¿Y qué más recordamos un día como hoy? Entre las efemérides del día está que también es conocido el día de hoy como el Día Mundial de la Leche y se cumplen 96 años del nacimiento de la reconocida actriz estadounidense Marilyn Monroe, al igual que el reconocido actor británico Tom Holland, famoso por ser la persona que más recientemente ha dado vida a Peter Parker alias Spider-Man en la gran pantalla, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 26. Este es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y de inmediato también damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Junto al Gran Combo, Costa Brava fue una de las bandas de salsa más importantes de Puerto Rico durante la década del 80. Se formaron en 1978 en Santa Isabel, un pequeño pueblo en la costa sur de la isla. Costa Brava está liderado por el trompetista Elvin Torres, cuyo hijo, Elvin Torres Jr., se incorporó luego a la banda como pianista, compositor y arreglista. Durante los años dorados de la banda, sus álbumes figuraban frecuentemente en la lista de Billboard de los Top 20 Tropical y Salsa. Una vez que la popularidad de la banda comenzó a decrecer, el inicio del nuevo milenio, Costa Brava se mantuvo activo, no solo en presentaciones en vivo, sino también a través de sus grabaciones. De su álbum homónimo, escuchemos a Costa Brava de Puerto Rico con Enamórame. Todavía no te vayas. Prometiste enseñarme a amar. Todavía no te vayas. Enamórame. Enamórame es la buena música que suena aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Estamos siempre al tanto de todo lo que tiene que ver con la música. Sí, venga de donde venga. Aquí estamos siempre prestos a compartirla. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero y es el momento de hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Dispone de un salón comedor amplio, grande, con capacidad para 140 personas y también tiene comedor VIP. ¿Qué quieres más? Pues una terraza para, oye, disfrutar una caipiriña original como si estuvieras en las playas de Copacabana, Brasil. Sí, eso y mucho más en Restaurante Yacaré. Y a propósito, tiene un menú como novedad. Se trata de un menú con 6 primeros, 6 segundos, sí, lógicamente, para escoger, ¿no? Y además, toda la carta, una carta amplia. Imagínate, en la gastronomía de dos países, Brasil y Ecuador. Ahora en el menú también incorpora platos de otras partes de América Latina, por ejemplo, de Venezuela. Definitivamente, el chef Manuel no tiene fronteras. Restaurante Yacaré, más información en la web restauranteyacaré.es. Un poco de ritmo a esta hora de la mañana aquí en el Café Mañanero para seguir compartiendo actualidad y entretenimiento como te gusta. También decirles que estamos con el sabor de los productos de Cax Latino Abate en la avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos, siempre de las mejores marcas, y está abierto todos los días. Cax Latino Abate, surtiendo los restaurantes precisamente. De manera que si usted tiene un negocio, ahí está Cax Latino Abate. Por ejemplo, de allí se surte en lo que tiene que ver con arroces María Mentira Parrillada. María Mentira Parrillada. Carnes al carbón. A la parrilla. Y también, como no, todos son los platos típicos de Colombia, como es el caso de la bandeja paisa, la chuleta bayuna, la papa chorreada. Hay que disfrutar los sabores de María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela, número 30, aquí en Valencia. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Estamos por todos lados y ya les decía que también nos pueden seguir en Alicante en el 93.7. Esto en lo que es la ciudad y en la comarca en el 97.9. Si estás en Elche, nos puedes escuchar en el 88.8. En Castellón, el 107.9. Y en Valencia y el área metropolitana, la provincia de Valencia, en el 107.9 también. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Vamos con el tema de conversación en el Café Mañanero. Lo presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida del Fabuir, número 7. Es para disfrutar la gastronomía mediterránea. Todos esos platos típicos, empezando por la paella, brasas y calderos. Y también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, brasas y calderos. Tema de conversación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la campaña electoral en Colombia. Recuerden que solo hay dos candidatos y que se van a enfrentar en lo que se denomina la segunda vuelta. De allí no hay más vuelta. Allí tiene que salir el presidente. El que logre la mitad más uno, ese será el presidente. Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Y les cuento que el ambiente está bastante subido de tono. Empiezan ya los piques, las respuestas. Y anoche Rodolfo Hernández respondió a través de NTN24, que es un canal de noticias de América Latina. Se refería también a la condición como un abuelito le había ganado a candidatos mucho más jóvenes en unos tiempos donde parece que los jóvenes son los dueños de las nuevas tecnologías, especialmente de las telecomunicaciones. Y también este hombre poniendo en práctica unos métodos bastante atípicos en la campaña electoral. Si por algo se destaca es por la capacidad de austeridad en el gasto. Bueno, a todo esto se refería Rodolfo Hernández en esa entrevista con NTN24. Tengo más experiencia, tengo más recorrido. Total de que para mí es una ventaja para Colombia. Ya esas emociones de chino ya me pasaron. Yo ya estoy reposado, tranquilo. Ya hice todo en la vida. Ya hice todo en la vida, dice Rodolfo Hernández. Bueno, el candidato compartió muchos temas interesantes. A propósito, en NTN24 se refirió a diversos temas que hacen parte de la actualidad. Esto en lo que tiene que ver con los lados de Rodolfo Hernández. No sé si teníamos por aquí justamente para compartir algo más acerca de esa interesantísima entrevista. Como quiera que mucha gente está pendiente y además nos están solicitando más información sobre el tema. También le había prometido a nuestros oyentes que les iba a compartir el testimonio de alguien que había participado en calidad de observador. ¿Cuál es el papel de un observador en unas elecciones? Pues en breve lo vamos a escuchar. Pero aquí queríamos escuchar algo más de Rodolfo Hernández. Esa es una manera, que es comprar descaradamente votos, que eso está tipificado en el Código Penal. ¿Y con qué plata compran los votos? Con la plata que le roban a los mismos electores pobres. Pero se refería concretamente a Adolfo al tema de las alianzas. Para él, una alianza entre políticos es acordar cómo se van a repartir el erario público. Y continuaba respondiendo. Les roban la plata a través de los contratos con único proponente. Les roban la plata nombrando gente que no sirve para nada dentro de la administración pública. Les roban la plata en otros instrumentos de contratación como las CPS. Esa es una manera, pero toda esa plata que se roban es de la ciudadanía más pobre y con eso les compran los votos a ellos mismos. Es una contradicción lo que hay, pero así es. Y hay otra, Claudia y colombianos, que es la generación de emociones, que se llama el imperativo categórico. Eso es un instrumento del filósofo Emmanuel Kant, que tiene muy buenas herramientas para poder hacer política, pero esa política basada en las emociones, pues necesita unos hábitos, unos protocolos que si no se cumplen también se pierden. ¿Y qué es lo que tiene que tener el que se quiera activar el imperativo categórico? Que el candidato tiene que tener unas virtudes o unas características o una personalidad. ¿Cuál es la que tienen que tener? Que la gente, el público en general, Claudia, crean que ese candidato que promete alguna ventaja competitiva para la comunidad sea capaz de imponerla. Me explico. Si yo digo dentro de nuestro eslogan que vamos a no robar, no mentir, no traicionar y a generar la modificación del Código Penal y el Código Procedimiento Penal, la gente tiene que creer que esa persona que ofrece esa promesa es capaz de imponerla. Si no es capaz, no tiene esos atributos de comunicar esa seguridad al electorado, también pierde. Pero resulta que la gente me creyó a mí, que yo soy capaz de generar de generar el cumplimiento de esa oferta, de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Bueno, y atención a los resultados en el día de ayer que ya publican las encuestas la segunda vuelta presidencial. Segunda vuelta presidencial. Atención, la primera encuesta electoral realizada después del paso de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta presidencial que se va a realizar el próximo 19 de junio revela que entre los dos candidatos hay un empate técnico. Eso es lo que más destaca de estas encuestas y lógicamente para resaltar el hecho de que Rodolfo Hernández no solo haya alcanzado a Gustavo Petro, sino que lo haya pasado. Esta encuesta la hace el Centro Nacional de Consultoría. Estamos hablando de un ente independiente. Lo que vendría a ser aquí en España el CIS. Sí. Bueno, la encuesta refleja que Rodolfo Hernández lograría el 41% de los votos frente al 39% de Gustavo Petro. Es decir, el próximo presidente sería Rodolfo Hernández, el hombre sorpresa en esta campaña electoral, bastante atípica, por cierto. Y por otra parte, queremos destacar de la campaña de Gustavo Petro, que ha recibido la adhesión de quien fuera el candidato a la vicepresidencia por parte de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo que desafortunadamente no logró una buena votación. Ayer lo anunciaba. A ver si logramos escuchar algo a Luis Gilberto Murillo. Repito, candidato de Sergio Fajardo a la vicepresidencia. No pasó a segunda vuelta, como ya lo hemos venido anotando. Y ayer, pues, convocaba una rueda de prensa para anunciar que va a apoyar en esta segunda vuelta a Gustavo Petro. Decíamos ayer, ¿dónde va a lograr votos Gustavo Petro? Bueno, pues ahí ya tiene un apoyo. Exacta. Lo que sentimos al estar hoy aquí en este importante evento, como presidente del Partido Colombia Renaciente, ustedes saben, apostándole también a la representación digna de la comunidad afrodescendiente, asumimos en su momento un reto, y es que Luis Gilberto Murillo fuera nuestro candidato a la presidencia, y en su momento, desde una opción de centro, decidimos hacer parte del Congreso. Eso era lo que decían ayer desde el movimiento político. No solo colombianos, sino... Y ahí estaba Gustavo Petro también recibiendo el apoyo de Murillo. A ver si alcanzaba a escuchar a Petro. De los Estados Unidos. Y nos dimos a la tarea en ese entonces de ver cómo se detenía el TLC. No había sido aprobado. Oficina por oficina. A ver si me permiten. Por allá atrás es... nos permiten. Oficina por oficina íbamos con muchos parlamentarios del Ku Klux Black, del Partido Demócrata. Muchos se volvieron muy importantes en aquel entonces y quien me presentaba a los parlamentarios era Luis Gilberto. Y él fue el que me llevó, culpable es de que detuvimos la aprobación del TLC un rato. Un rato. Un rato. Hoy aprobado ese TLC en el gobierno Uribe, hoy hay hambre. Hoy crece el hambre. Hoy una persona en Colombia, 4 de cada 10 gana menos de 3,000 pesos, generalmente mujeres, diarios, 3,000 pesos diarios, y un solo litro de leche vale 3,000. Si esa mujer es mamá de 2 niños, los niños ya están desnutridos. Ni de fundas puede comprar con 38,000 pesos un kilo de carne. No puede. Esa es la realidad que vive la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque importamos todo eso. No la leche, sino los insumos para hacer la leche. El maíz, importamos el NPK, llaman los fertilizantes para el campo. Todo se disparó. Los fertilizantes crecieron 128%. El hambre se disparó. La mayoría de las mujeres no tienen cómo llevar comida a su casa cuando son mujeres solas. Y si no lo son, a duras penas. La desnutrición avanza. ¿Cuál es el cambio en Colombia? De inmediato, que los niños y las niñas no tengan hambre. Eso no se dice en el discurso, hay que hacerlo. Y hacerlo significa que otra vez no las vemos con el TLC, que otra vez no las vemos con la posibilidad de aumentar la producción de alimentos, pero así nos conocimos, Gilberto. Bueno, ahí tenemos a Gustavo Petro Esan, que es un hombre de extrema izquierda y es contrario a los tratados de libre comercio a nivel internacional, especialmente se ha opuesto a esa política con los Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que le ha llevado también que le asocien a esa corriente de izquierda de América Latina, de Cuba, Nicaragua, Venezuela. En todo caso, está muy cerca de ser presidente de Colombia. Eso sí, vemos que cada día Rodolfo Hernández se le está atravesando en esa intención, John, y el asunto pinta bastante reñido, un empate técnico en esta primera encuesta de intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial, pero eso sí, ya Rodolfo Hernández ha pasado a Gustavo Petro en 2 puntos, 39% Gustavo Petro, Rodolfo Hernández 41%. Sí, es llamativo que solamente ¿cuántos días después? ¿Domingo? El día después, esa encuesta sí, la hicieron el día de ayer. El día de ayer, eso me refiero, que pocos días después de las elecciones ya una encuesta esté mostrando este repunte a este y nivel. Y no es una encuesta cualquiera. Uh-huh. Así que la del Centro Nacional de Consultoría. Así es. Voy a tenemos ahora una comunicación importante. Vamos a darle curso y luego continuaremos con este tema que está interesante. Muy bien. Una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM. Está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar.

actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Nos place compartir a esta hora un café con Conrado Jiménez. Él es el presidente de la Fundación Madrina. Conrado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nada, buenos días a vosotros y gracias a los oyentes. Encontramos un informe muy preocupante de la Fundación Madrina sobre los refugiados ucranianos que han llegado a España con motivo de la guerra. Y es que se estarían regresando ante el incumplimiento o falta de apoyo por parte del gobierno español. Quisiéramos conocer más detalles de esta situación, señor Conrado. Bueno, nosotros desde febrero hemos estado en Polonia recuperando, rescatando refugiados, cerca de 1.500, repartidos en principalmente mujeres, madres y niños, porque los hombres no les dejan salir, no sé que sean abuelos, etcétera, y acogidos en cerca de 1.800 familias de acogida que tenemos en toda España. La verdad es que yo creo que España y Portugal han sido los países como más generosos, ¿no?, en todo esto, y siempre por iniciativa privada. Realmente, el problema está en que cuando llegan a España, ya han pasado 3 meses, pues las familias que acogen sienten ya una presión por la subida de los precios que ha habido, de la luz, del agua, también de la comida, ¿no? El hecho de tener 2 o 5 personas en casa. También las familias refugiadas, desgraciadamente, pues se les acaban los ahorros porque vienen con lo puesto. Y bueno, pues es verdad que la iniciativa privada les han dado alimentación, les han dado ropa, les han dado todo, pero claro, quieren vivir de la caridad, el idioma es complicado. Pero sobre todo el hecho de alguno de ellos no encontrar trabajo, o si encuentran trabajo, la dificultad luego de independizarse, porque en los alquileres pues piden nóminas, piden contrato fijo, es decir, cosas que ellos no pueden tener, y sobre todo pues una ayuda económica que se les promete para un año, dentro de un año, con el ingreso mínimo vital, como se ha hecho a las familias españolas. Pero desgraciadamente ellos necesitan el dinero ya, ¿no? Es decir, no pueden esperar un año, ¿no? Cosa que sí que hacen, y lo han hecho mucho mejor países como Alemania y países como Polonia, donde no solamente ayudan a las familias acogedoras, sino que ayudan a las familias refugiadas con dinero mensual para las cosas más elementales, transporte, etcétera, ¿no?, comida y demás, cosa que les permite mantenerse. Y de hecho, estamos viendo que desde esos países no hay retorno hacia Ucrania, pero sí desde España, ¿no? Conrado, pero se suponía que al acoger y poder entrar en los procedimientos de asilo a estas familias que estaban llegando, estas ayudas, por las necesidades y por las urgencias, eran inmediatas. Y otro aspecto que también querríamos que usted nos comentara, sí, es si qué está diciendo por este lado el gobierno, y si hay alguna posibilidad de que se pueda subsanar lo más pronto posible, digamos, la situación de las ayudas. Sí, bueno, vamos a ver, aquí lo que se les hace es, y yo creo que se debería haber hecho con todos los inmigrantes, es regularizar casi en 24 horas, regularizar su condición, tanto de asilado, es decir, que tiene por un año pues los papeles, la tarjeta sanitaria, la seguridad social, por lo tanto puede trabajar casi al día siguiente. Dificultades, el idioma, que bueno, para la formación, muchos de ellos tienen una formación muy elevada en informática, en temas sanitarios, etcétera, o incluso ingenieros, pues no va a haber problema de trabajo, pero sin embargo, a la hora de independizarse para conseguir un alquiler, no siempre van a estar en una casa de acogida con otras personas, que además, como hemos comentado, ya empieza a ser pues un problema, ¿no?, por el precio que está teniendo la subida de la inflación aquí en España, ¿no?, en todos los temas, sino que, bueno, pues desgraciadamente ellos no pueden sobrevivir. Es decir, eso no han valorado los gobernantes, que realmente lo que tienen que hacer es entregar dinero ya, y yo creo que es porque no tenemos dinero, porque lo que quieren es utilizar el dinero que no es nuestro, que es de la Unión Europea, y eso no viene hasta dentro de un año. Y entonces a mí me parece que son bastante, o sea, se ha hecho bastante mal. En ese sentido, no me parece bien lo que se ha hecho por parte del gobierno español. Y a mí me parece dejar a las familias un poco a merced de esta situación, que lo que se hace es retornar. De hecho, ahora también en Kiev están volviendo otra vez, hay zonas pacificadas en Ucrania temporalmente, nunca sabemos si luego el ejército ruso va a virar y va a ir otra vez contra esas poblaciones, que nosotros entendemos que sí. Pero hay un llamamiento de las empresas de Ucrania que las mujeres y las familias vuelvan de nuevo, ¿no? Y unido una cosa con la otra, pues hace un cóctel que al final las familias deciden volver, ¿no? Y cada día más, ¿no? ¿Cuál es el promedio de personas que más o menos se están acogiendo por familia? Bueno, se acoge una familia por familia, digamos, ¿no? Uh-huh. Cerca de 530 unidades familiares compuestas entre 3 y 5 miembros hemos acogido desde Fundación Madrina. No te sabría decir cuánto en total, pero la cantidad es grande. No se puede equiparar las cantidades que hace el gobierno de Polonia, que ha sido maravilloso, que cerca de 2 millones. Por muy grande y generoso que queremos ser, en España y Portugal, desgraciadamente, las cifras de Alemania y de Polonia superan con creces, no solamente por la cercanía, sino por la generosidad de la población, ¿no? Y el problema está en que pues nosotros tenemos datos de cada día, pues 20 personas quieren volverse, ¿no? Entonces, eso nos parece alarmante, es un promedio alto y a mí me parece que eso muestra de que realmente no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Señor Corrado, entonces, ¿España no le está cumpliendo a los refugiados ucranianos? Bueno, yo creo que España, el gobierno de España, ¿eh? Hay que decir que España en general sí está ayudando, la sociedad civil ayuda mucho, ayuda todo lo que puede y mucho más, o sea, es de las más generosas, pero es verdad que otra vez más el gobierno, igual que con la pandemia, ¿no?, que se retrasó un año en dar todas las ayudas por toda la burocracia administrativa, pues aquí exactamente igual, ¿no? Se vuelve a cumplir de que la administración, el Estado, los gobiernos están pues desconectados de lo que es la realidad, ¿no? Y ni tan siquiera palpan esa situación. Nosotros lo único que podemos hacer es dar la voz del alarma, decir, oye, cuidado, está esto ocurriendo, tomen las medidas. De hecho, hemos dado como 11 medidas para paliar este hecho, ¿no? Entre ellos, pues, homologar inmediatamente pues todos los títulos universitarios de estas familias, sobre todo en el terreno de las ingenierías, de los temas sanitarios, que necesita mucho sanitario en España. Es decir, favorecer lo que es la inclusión, también la garantía de fianzas por parte del Estado a estas familias para que puedan acceder a un piso, a una fianza y a un piso digno para que puedan independizarse. Yo creo que cuanto antes se hagan esto, mucho más rápido va a ser todo, ¿no? Y mucho mejor. Por justicia social, y yo creo que luego esto va a ser, yo creo que un buen indicador de lo que hay que hacer con el resto de inmigrantes, el resto de familias que lo están pasando mal en España, que no tienen los papeles, que tardan, que no les dan visados. En fin, yo creo que podemos hacer un ejercicio de humanizar la política, que a mí me parece que es muy importante, y sobre todo acercarla a la realidad. Y esa es la misión que tiene Fundación Madrina, las instituciones sociales que están al pie del cañón y están en trinchera y perciben el olor, digamos, del riesgo, ¿no?, del enemigo, y es la misión que tenemos que cumplir, ¿no? Sí, no quería, perdón, John, que finalizáramos esta entrevista sin que nos recordara esa labor de la Fundación Madrina, los proyectos principales, la causa principal que defiende? Sí, bueno, la Fundación Madrina trabaja por la infancia y maternidad más vulnerable, tiene un call center 24 horas, también ahora un call center ucraniano, con personas que hablan ucraniano, pero también tiene asistencia sanitaria para los niños y madres gestantes que no son atendidos en los centros de salud porque no tienen los papeles. Tenemos pisos y residencias de acogida para acoger a mujeres víctimas de violencia, abuso, de abandono de la propia familia, de la propia pareja. Tenemos que está muy lleno también de latinoamericanas, ¿no?, y de otras nacionalidades, también africanas. Tenemos también un centro de formación y empleo, es decir, un banco de alimentos donde da alimentación, cerca de 20 toneladas diarias de alimentación e higiene de bebé. La alimentación infantil me parece muy importante, sobre todo durante la pandemia, que ha habido una gran desnutrición y pobreza infantil. Y todo lo que pueda trabajar para que la lucha contra la pobreza infantil, sabiendo que detrás de cada niño hay una madre, por eso si quieres sacar a un niño de la pobreza tienes que ayudar a la madre, ¿no?, que está detrás, ¿no? Y bueno, pues es verdad que en varios países, en Colombia, en algún otro país, tenemos voluntarios donde trabajan también y a favor de la infancia y maternidad más vulnerable, y ojalá pudiéramos estar en todos los sitios para poder ayudar, como ahora lo estamos haciendo. Don Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, quien ha alertado de la situación en que se está presentando con la comunidad ucraniana que huye de la guerra y que en estos momentos se encuentran en una situación complicada, compleja, por la falta de recursos inmediatos, entre otras dificultades. Y le agradecemos el que aceptara esta invitación y que nos cuente estos detalles de lo que está pasando. Esperemos que mejore la situación. Sí, de todas formas, como quiera que hoy Pedro Sánchez está cumpliendo 4 años en el gobierno. Yo recuerdo perfectamente, ya hace ya algún tiempo, desde la ciudad de Valencia se hizo un despliegue de solidaridad, por lo menos así se le hizo creer al mundo, cuando se acogió al famoso barco Aquarius, repleto de inmigrantes, ¿no? Sí. Resulta que 3 años después nos encontramos aquellos inmigrantes que están deambulando en las calles de Valencia que todavía no cuentan con el asilo político. Y ahora hemos visto todo ese despliegue de solidaridad también con los ucranianos víctimas de la guerra y nos encontramos con este inconveniente. Don Conrado, antes de finalizar, y como quiera que el tema del día son los 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, ¿cómo califica en materia de solidaridad la labor de Sánchez, teniendo en cuenta estos 2 antecedentes? Bueno, considero que es el gobierno menos solidario que ha habido en temas de inmigración, en temas de asilos, porque ahora se están negando todos los asilos políticos, excepto al de los venezolanos, ¿no? A mí me parece que son bastante agarrados, no mentirosos y de hecho no cumplen, ¿no? Lo único que hacen es, son empresa de marketing, se sacan la foto y luego se olvidan de la gente, ¿no? Desgraciadamente yo creo que no están haciendo un favor a la sociedad. Sin embargo, hay un ministro que sí que funciona y demás, pero desgraciadamente si detrás no tiene el apoyo del presidente del gobierno o todo el equipo y ponen los presupuestos. De punto de vista de la inmigración ha sido uno de los peores gobiernos que han habido, junto con el de Zapatero, que lo que hizo fue redadas para encarcelar a personas y deportarlas, ¿no? Parece mentira que gobiernos socialistas que se dicen que son solidarios y tal, son los que más han atacado, los que más han presionado, los que se han portado peor con la población inmigrante, pero no solamente ucraniana, sino latina y africana en general. Es verdad que, por ejemplo, sabemos que cuando cogían gente en Canarias y tal, los transportaban en avión a otras ciudades de España y los soltaban sin ningún tipo de ayuda. Es decir, por las calles vagaban. O sea, es tremendo eso. Eso me parece una falta de humanidad tremenda, ¿no? Y sobre todo dice muy poco de quién está ahí, ¿no? O sea, a mí me parece penoso.

Tiempo para el personaje del día en el Café Mañanero. Lo trae Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el cantante venezolano Danny Ocean, luego de que se hiciera noticia a través de las redes sociales con respecto a cancelar de forma repentina su concierto en Nicaragua. En este momento Danny Ocean se encuentra alrededor de una gira mundial que lo está llevando por distintas plazas de toda América Latina, incluyendo Centroamérica, y pocos días antes de que se celebrase su concierto en Nicaragua, estableció a través de sus redes sociales que cancelaría la presentación, ya que no puede presentarse en países que tengan dictaduras, ya que él, al provenir de una, no puede presentarse en ningún otro país que no respete los derechos de sus ciudadanos. Es por ello que el día de hoy Danny Ocean es el personaje del día. Gracias, Carlo. Y preste mucha atención. Hoy, si te acercas a Portal Express en la calle Alcañiz número 9, vas a recibir un premio enviando con Western Union. Recuerden, Portal Express, calle Alcañiz número 9. Y es que Western Union te permite por estos días enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Hay que agradecerle a las madres todo ese cariño, todo ese esfuerzo, y es el momento de hacerlo. Claro, con Western Union, recuerda, 3,90 euros y puedes enviar hasta 1,000 euros, eso sí, a la cuenta de mamá. Ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de todo lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. Igualmente en el mundo del tenis hay que ver cómo está Rafa Nadal, que sigue intratable. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos el desarrollo de la actualidad deportiva, eso sí, con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo. Empezando por platos típicos como la paella, pero luego encontramos alternativas interesantes. Carnes a la brasa. Y es el sitio donde podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Bueno, tenemos un Rafa Nadal impresionante. Ya está en semifinales de Roland Garros. Es un torneo que se le da muy bien. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información a continuación. Y por otra parte, también nos vamos a pasar por otros temas noticiosos del deporte. Para eso estamos aquí en Latino Deportes. Es verdad que por estos días, con motivo de las vacaciones de la liga, las ligas, mejor dicho, porque hablamos también de lo que ocurre en el fútbol europeo. Y también teniendo en cuenta de que no arranca aún el Tour de Francia, se presenta una especie como de vacío de noticias del deporte, pero no, el deporte nos damos cuenta que definitivamente no para. Y ahí está Adolfo Jiménez del Río también para hablarnos de un tremendo partidazo hoy entre Argentina e Italia. Argentina-Italia, han bautizado este evento como la finalísima. Y hay más también para contarles acerca, hombre, de la situación del Valencia, que sigue siendo complicada luego de las decisiones que ha tomado el presidente Peter Lim. Esos audios donde el presidente destituido hablaba mal del máximo accionista del Valencia. Y luego, como para cambiar un poco el ambiente, la campaña para que Karim Benzema sea elegido mejor jugador de la temporada. Es decir, para que obtenga el Balón de Oro. Los franceses, especialmente desde la selección, que han estado un poco disgustados con Karim Benzema, le van a dar el Balón de Oro al jugador del Real Madrid. Bueno, ya veremos, ya veremos. De momento vamos inmediatamente, Adolfo, con la actualidad deportiva, que empieza entonces con ese tremendo partido de Roland Garros entre Rafa Nadal, bueno, o mejor dicho, que ya tiene a Rafa Nadal en semifinales. Comenzamos con el Roland Garros, donde anoche vimos tremendos partidazos de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Rafa Nadal y también la revelación histórica que hace nuevamente la italiana Martina Trevisan. Y es que han quedado por fuera las grandes del top 10 del ranking mundial de la WTA en este Roland Garros. Quizás sea el resurgir de una nueva estrella. Y continuamos con las decisiones que está tomando Peter Lim, cambiando la dirección del Valencia Club de Fútbol. ¿Beneficiarán algo a este equipo tan alicaído? Y el tremendo partidazo de esta noche por la finalísima entre Argentina e Italia, y en donde ya conocemos las alineaciones. Y Karim Benzema, que ha sido nominado como el mejor jugador de la Champions y ya ha definido que tiene camino abierto para llevarse el próximo Balón de Oro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Preste mucha atención. Si estás pensando en enviar dinero a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México, atentos, porque hay una gran promoción que mantiene Western Union, y es que puedes enviar a la cuenta de mamá por solo 3 euros con 90 céntimos hasta 1000 euros. Esa es la promoción. Aprovechemos y vamos a agradecerle a mamá todo ese esfuerzo que ha hecho durante toda la vida, enviando algo más que dinero a través de Western Union. Hoy se pueden acercar al locutorio Portal Express en la calle Alcañiz, en número 9, y van a recibir un regalo. Seguimos felicitando y con detalles con motivo del mes de las madres. Bueno, vamos, Adolfo, entonces con los detalles de Roland Garros. Rafa Nadal, repito, es un deportista, cuando ya vemos que prácticamente se va a retirar, nos vuelve a sorprender. Y yo creo que lo que está haciendo en Roland Garros es una demostración de que todavía no se puede retirar el jugador español. Tremendos partidazos vimos anoche en el Roland Garros. Y es que quizá valió la pena la trasnochada, porque el partido entre Rafa Nadal y Novak Djokovic fue realmente impresionante. Un Rafa Nadal que se llevó un partido en el tiebreak, en el último, en el cuarto set, demostrando que tiene la capacidad todavía de pelear el título. Es cierto que se verá las caras nada menos que con Alexander Zverev, el que venció de forma contundente a Carlos Alcaraz. Tremendo partidazo, esperamos ver en la semifinal del viernes, ya que tendrán tiempo de descanso debido a los tremendos partidos que tuvieron en el día de ayer. Novak Djokovic cayó ante Rafa Nadal 2-6, 6-4, 2-6, 6-7. Impresionante resultado. Y Carlos Alcaraz cayó ante Alexander Zverev 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Impresionantes encuentros. Veremos el próximo viernes, ya que Zverev está en un gran momento y Rafa Nadal, por lo visto anoche, aspira a llevarse el título. Y en el individual femenino, la italiana Trevisan demostró que tiene intenciones de volver a hacer historia a sus 28 años. venciendo a la chica canadiense Fernández, de origen ecuatoriano y filipino, 6-2, 6-7, 6-3. Y ya está en la gran semifinal y se enfrentará a la estadounidense Goff, que venció a su compatriota Stephens 7-5, 6-2. Hombre, no siempre se puede ganar, ¿no? El caso de Alcaraz, John. Sí, la verdad que el partido fue bastante intenso. Creo yo que Zverev se preparó especialmente para jugar con Alcaraz después de haber perdido esta final en Madrid. Y Alcaraz, sabemos que es un chico que entrena también bastante fuerte. Sin embargo, se encontró con un saque muy potente que le funcionó a las mil maravillas de Zverev. Y Alcaraz cometió algunos errores no forzados que fueron los que al final, pequeños detalles, un punto, aunque fue un partido bastante reñido, pero esos pequeños detalles que hicieron que ganara Zverev. Va a ser un partido muy interesante este desde la semifinal entre Rafa Nadal y Zverev, que está jugando a un nivel bastante alto. Hay que decir que Alcaraz, de todas maneras, jugó bien un partido muy regular, serio, compitió bastante bien contra Zverev, hizo unos puntos de esos que son característicos en él que levantaran a la grada, pero al final Zverev, por esos pequeños detalles, se llevó el partido. Vamos a escuchar ahora el protagonista, sin duda alguna, de la jornada, Rafa Nadal. The tournament, when my tournament finish, I am putting everything that I have to try to play, dice que está dando todo lo que tiene possible, no? Y que no sabe lo que pasará después. Rafa Nadal. Bueno, seguiremos atentos a Roland Garros, especialmente por el desempeño de Rafa Nadal. Tenemos más disciplinas deportivas para abordar en el día de hoy. Tenemos un duelo entre Italia y Argentina. Esto en fútbol. Esta noche las miradas de los aficionados al fútbol estarán desde Sudamérica pendientes del gran partido contra Europa. Y es que precisamente se enfrentan las campeonas actuales de la Copa América y de la Eurocopa. Por el lado de América, Argentina. Y por el lado de Europa, Italia. Y todo a las 8:45 en el estadio de Wembley, en Inglaterra, por la finalísima 2022. Y es que han pasado 68 años, pero todavía se sigue alimentando una rivalidad que incluso se ve y se puede apreciar durante los mundiales. Y es que ninguna de estas selecciones piensa entregar el partido, por lo que veremos un tremendo partidazo en el que ambas selecciones aspiran a llevarse la victoria. Y las posibles alineaciones serán las siguientes. Por el lado de Argentina tenemos nada menos que en la portería a Dibu Martínez, y asimismo tendremos a Nahuel Molina, a como Cuti Romero, Nicolás Otamendi, jugadores conocidos aquí en Europa como Marcos Acuña, también Guido Rodríguez, pero estará Rodrigo de Paul, también reconocidísimo aquí en España, Giovanni Lo Celso, otro jugadorazo, Lionel Messi, indudablemente, Ángel Di María, y por el lado de Italia tendremos en la portería a uno bien reconocido, Gianluigi Donnarumma. Asimismo, a Giovanni Di Lorenzo, tremendo jugadorazo, Giorgio Chiellini, que quizá se despide con esta también del fútbol definitivamente, Leonardo Bonucci, tremendo jugadorazo, Emerson Palmieri, Mateo Pessina, Jorginho, el gran Jorginho, Nicolò Varela, Federico Bernardeschi, y también tendremos la presencia de Andrea Belotti. Bueno, pues, gran partido, dos selecciones campeonas del mundo, en este caso se enfrentan en representación de el título de sus respectivos continentes, europeo y americano, mejor dicho, suramericano. Creo que tenemos por aquí rápidamente algunas declaraciones del técnico Lionel Scaloni de la selección argentina. Vos como jugador eras muy grande, Wembley. Hablar con los jugadores, ¿lo qué? Porque es una de las cosas que a mí me gusta hablar con ellos y me gusta transmitir a todos, en este caso a nuestro país. Lo importante acá es no sentirse o no creerse invencible, sentirse que somos un equipo, que somos campeones, pero todo está bueno que la gente piense que somos campeones, que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Ahí están las declaraciones de Scaloni. No podemos creernos invencibles, porque ese pues ya saben cómo son los fanáticos. Vamos acercándonos ya a la parte final. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo va el caso Peter Lim en el Valencia? En el día de ayer salió a relucir una pregunta entre los aficionados al Valencia Club de Fútbol, y esa es, ¿qué futuro le espera al Valencia? Y es que el único que lo puede saber realmente es Peter Lim, quien debe tener la respuesta adecuada para saber qué va a suceder con esta institución. Y es que ya ni siquiera la tenía Anel Murphy, el presidente que colocó al frente del club para liquidar la etapa de mayor estabilidad deportiva y que ha acabado enervando a la afición y a las instituciones valencianas con desmanes, faltas de respeto y deslealtad. Y es que su despido es un tremendo parche más de los que el empresario ha puesto desde su llegada al Valencia en el 2014, pero no indica un inmediato cambio de rumbo deportivo o económico y ni siquiera social que frene el terrible problema en el que se está enrollando cada vez más el Valencia Club de Fútbol. Y ahora hablemos acerca de Karim Benzema, que va camino al Balón de Oro. En el día de ayer, el francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, ha sido elegido como el mejor jugador de la Liga de Campeones 2021-2022. Y es que por el panel de observadores técnicos de la UEFA, se ha considerado que Karim Benzema ha sido el mejor representante del fútbol a nivel europeo en la Champions. Y es que Benzema fue uno de los jugadores determinantes para que el conjunto de Carlo Ancelotti lograra el título 14 de su historia en la máxima competición continental. Bueno, este reconocimiento le allana el camino precisamente para el Balón de Oro, ¿no? Así sería la cosa. Muy merecido ese reconocimiento y definitivamente más allá de los emergentes, muy buenos también, como por ejemplo Mbappé, el que se ha destacado, además su cuota goleadora lo demuestra. Esos goles que han sido determinantes, goles que en momentos claves... John, pero bueno, entonces si no ha ganado más allá de Francia, Mbappé con su Paris Saint-Germain, sí. Tendríamos que ir en busca entonces del goleador de la Premier League, de la Bundesliga, de la Liga Italiana, a ver... para colocarlo también como candidato, ¿no? Aquí hablan los títulos nacionales e internacionales y esos son los que tiene Karim Benzema. Totalmente de acuerdo con usted, así es. Y en esta ocasión, muy merecido, pero es que no es de ahora. Recordemos que Karim Benzema es un jugador que siempre ha destacado. Ha estado con la sombra de Cristiano Ronaldo, pero una vez que Cristiano Ronaldo se ha ido, es él el que ha asumido esa responsabilidad y brilla con luz propia. Así es. Enhorabuena, Karim Benzema, y ojalá le llegue ese Balón de Oro. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Y a continuación llega Joana Choe, porque tenemos cambios en nuestra programación y novedades. Joana Choe, que estaba de 1 a 3 de la tarde, pasa de 11 a 1, mientras que de 1 a 4 de la tarde estará llegando un nuevo compañero. Y también tendremos novedades entre las 4 y las 6 de la tarde. De 1 a 4 de la tarde estará Óscar Ortega y Carlo Angulo pasa al horario de 4 a 6 de la tarde. De 7 a 9 de la noche continúa, como siempre, Gustavo Carranza. Y esta es la programación del Café Mañanero. Nosotros volveremos mañana nuevamente de 8 a 11. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Latinos FM está.